Amigos, estáis escuchando Radio Cars de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, también denominado El Tren Mágico, que lo ponemos en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este tren lo llenamos con estrellas del rock y otros que más estrellados. En fin, que no destacan tanto. Y además, a la mitad del viaje tenemos, nos metemos en el vagón de psicología para dar alguna charlita o ayudar a alguien que nos ha pedido, pues eso, un poco de clarividencia. De momento estamos aquí en el andén de Radio Crash, mientras suben al tren los invitados que tenemos hoy. ¿Y qué viaje será este? Pues creo que es el viaje número 152. Y que, como bien sabéis, a coro será un viaje distinto. Pero no distante de ti. Bueno, me voy para el tren, me voy a subir que va a pitar su salida y este no espera. Bueno, ya estamos en plena marcha. El paisaje se va hacia atrás y nosotros hacia adelante. El que maneja el tren es Giuseppe, que echa carbón a la locomotora, y el que llena de músicos el tren es mi socio Wilson, y bueno, el que os habla es Pablo Fernández. Que es el que da la cara en el vagón de psicología. Bueno, vamos para el primer vagón, el de las estrellas del rock, a ver a quién ha traído Wilson. C'est bon, Jack, il garde mon mot, pas qu'à besoin de rien. Où les fées m'ont repoussé dans la savane fraîche hiver. Les moines morales de l'eau, calme les rafraîchissements, l'âme. Il fait mon père ça qui est juste à cause de lui. À cause de lui. Ouais, never too mal et marcher, mon pas qu'à peur du mal. Parce que l'hiver protège mon avec sous la canne. Sous la main des bandits, des bandits. L'y fait pour moi un festin devant le monde qui compte moins. L'y graisse mon la tête avec la peau. N'allons si content que mon cœur. Plein de joie, plein de joie. Plein, plein de joie. Plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein. Plein de joie, pero ¿esto qué es? Esto no es rock, ni es pop, ni es reggae, ni es soul, ni jazz, ni ¿qué es esto exactamente? Pues mira, os lo voy a decir. Esto es Zydeco, también llamado Cajún. Zydeco, Cajún, Cajún, Zydeco. Y es una música muy, muy, muy popular en el estado de Luisiana, de Estados Unidos. Y las letras y el idioma en el que cantan, pues es un dialecto francés que quedó por allí desde que fue colonia francesa. Por cierto, que antes había sido colonia española, pero nosotros no dejamos el flamenco allí, pero los franceses sí que dejaron algo tan extraño como lo que ha sonado. Tenemos aquí hoy en el tren mágico, en el tren de la vida, nada menos que al acordeonista y cantante Zachary Richard, que es uno de los representantes de ese estilo de música, y ya habéis visto que es bastante original. Pero esto no es lo mejor es lo que hace cuando quiere transmitir diversión de la buena. A ver, Zachary, que ya que estás aquí en el vagón de las estrellas del rock, te tienes que ganar el sueldo de hoy, las invitaciones y de todo. ¿Qué nos vas a tocar así como en marcha y más animado? My Ninette. Pues nada, venga, My Ninette y caña. Zydeco del bueno, Zydeco del bueno, o Cajún. Bien, nuestro invitado de hoy es, como os he dicho, Zachary Richard, y empezó ya a tocar a los 8 años y lleva pues unos 40 dando caña, ¿no? Llevando pues toda esa alegría y toda esa diversión que esa música es capaz de transmitir, y la verdad es que a mí me encanta. Y a Wilson no digamos. Pero curiosamente también hace cosas como la que le vamos a pedir, que es un tema que se titula Trabajar es muy duro. Travailler c'est trop dur, que se dice en francés, y que yo había oído a un cantante de reggae africano, Alpha Blondy, y pensaba que era de él, pero no. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen trabajar es muy duro? Pues mira, meten aquí un poco de crítica política, en el sentido de que es muy malo que unos hombres se aprovechen de otros a través del trabajo, pero también que conviene trabajar para no caer en cosas peores, ¿no? No caigas en cosas peores, ni siquiera te pongas a pedir. En fin, dice cosas interesantes y que también, por eso yo pensaba que era una canción de Alpha Blondy, el africano, porque por la situación que se suele dar en África, pero parece ser que es una canción bastante tradicional, y aquí pues la va a tocar nuestro héroe de hoy, Zachary Richard. Trabajar es muy duro. Vamos a ver, por eso tú dices que tú tocas, ¿no? Tú no trabajas, tú tocas. Eso también lo decía Bruce Springsteen. Dice, por algo lo llaman tocar y no trabajar. Es que es bastante más divertido. Venga. Travaillé c'est trop dur, y volé ce pavot, donde la charité, si quelque chose faut pas faire. Chaque jour, comment je vis, et on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère la vie mieux. Moi je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais où est Chartiga, c'est loin d'un grand bout à l'autre, mais le long du grand Texas j'ai cherché où est le four d'eau. Travailler c'est trop dur et voler bravo, mon est la charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis, je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre mieux. Travailler c'est trop dur, et vous laisser charité, c'est quelque chose de pas belle. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis, si que je vis sur la mort, et j'espère de vivre. Trabajar es muy duro, travailler es très dur, que dice Thatcher y Richard. Bueno, ya viste que este es bastante melancólico cuando quiere. También por eso escribe poesía, también cuentos infantiles, es decir, un corazoncito tierno tiene Thatcher y Richard. No se le vemos porque siempre lleva el acordeón delante de su corazoncito. Es decir, un artista. Bueno, pues tiene muchísimos premios, sobre todo en donde se habla francés, por ejemplo, en la zona de Quebec, en Canadá, y también en la propia Francia, donde tiene todos los premios culturales, la Orden de la República y no sé cuántas cosas más. También tiene, sí, la orden esta que también tiene nuestro director de cine favorito. ¿Cómo se llama? No, nuestro director, Almodóvar, vale. ¿Tú le conoces, Thatcher? ¿Tú le conoces, Almodóvar? Pues os llevaríais bien, ya te digo, porque sois un poco extraños los dos. Bueno, nuestro amigo no está aquí para enseñarnos todas esas medallas que le han dado los franceses, y sí para darnos caña, bailonga, trotona, y se va a despedir ya de nosotros con un título que no deja lugar a dudas de dónde procede. Se titula My Louisiana. Venga, Thatcher, cuando quieras. C'est de l'Acadie pour le grand crème des cajens. Ils ont trouvé un beau pays, merci bon Dieu pour la Louisiane. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel en printemps, c'est chaud en été. C'est près longtemps, c'est trop bon hiver, mais moi je suis fier d'être cajens. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel au printemps, c'est chaud en été. C'est vrai, non, c'est trop en hiver, mais moi, je suis fier d'être cartien. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel au printemps, c'est chaud en été. C'est vrai, non, c'est trop en hiver, mais moi, je suis fier d'être cartien. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel au printemps, c'est chaud en été. C'est vrai, non, c'est trop en hiver, mais moi, je suis fier d'être cartien. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel au printemps, c'est chaud en été. Don't believe them, but the more you get dead, God, yeah. Once you get dead, God, yeah. Shiny never jubilee, never jubilee, never jubilee, never jubilee, never jubilee, señor, todo el movimiento, todo el baile que nos ha traído Thatcher y Richard con su música Zydeco. Muchachos, estáis escuchando El Tren de la Vida, que es un programa de Radio Clar de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bueno, pues después de divertirnos de lo lindo con Zachary y Richard, ¿no? que aquí hemos estado dando saltitos todos, sobre todo Wilson y hasta Giuseppe, que ha dejado solo al vagón, digo, a la máquina, a la locomotora, y yo le he dicho, oye, a ver si no la vamos a pegar, pero nada, este ha estado dando saltos, menos mal que ahora ha ido para allá y nos quedamos más tranquilos. También nos vamos al vagón de psicología a ver a quién tenemos por allí y a ver cómo me tengo que lucir hoy. Muy bien, ya estamos por aquí, ya estamos en el vagón de psicología, con este ambiente, con este suelo enmoquetado, con estos cojines donde la gente se sienta, en fin, que es muy, muy, muy agradable. Y veo que hay aquí una pareja cogida de la mano, bueno, no está mal si empezamos así, y que parece ser que le han dicho a Wilson que, en fin, que llevan unos meses viviendo juntos y que han empezado a discutir mucho y que la relación ya no es tan buena como al principio. Y en fin, como yo era psicólogo de parejas, pues a ver qué les podía decir o ayudar algo, ¿no? Bien, en principio os tengo que decir que es casi normal que surjan dificultades al principio de la convivencia. Esta no es fácil y creo que es la causa principal del inicio del deterioro de la relación de pareja y luego de la posible ruptura. No es lo mismo verse todas unas tardes a la semana, jiji jaja, los fines de semana nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Y eso no es lo mismo que cuando se pone uno a convivir y tiene que afrontar, pues, quién hace la comida, quién friega, quién hace la cama, en fin. Después de deshacerla, hay que hacerla, ¿eh? Bueno, total, que estáis en una situación para la que nadie os ha preparado. Nadie os ha preparado. Bueno, pero aquí estamos nosotros para daros un empujoncito en el sentido positivo. Os diré que un gran error que suelen tener todas las parejas jóvenes y no tan jóvenes es la creencia que el amor es una especie de fenómeno que ocurre y una vez que está instalado entre dos personas, pues dura toda la vida. Pues no, esto es un error que suele causar muchas, muchas desilusiones, frustraciones. Pues porque inevitablemente con el transcurso del tiempo van cambiando las circunstancias, son diferentes a las que teníais al inicio de vuestra relación, ya que con la convivencia pues aparecen nuevos problemas, nuevas necesidades, hay interferencia de padres, hay interferencia del trabajo, horarios. En fin, y muchas cosas que, defectos, tensiones y tal, que al principio casi pasaban desapercibidas, pues ahora ya son las protagonistas. Y la relación de pareja se hace más conflictiva. Os voy a dar una especie de pequeña treta que viene muy bien, que es considerar la relación como si fuese una hucha. Esto es un invento mío que lo he utilizado muchas veces. Considerar que la relación es una hucha. Sí, en aquellas en las que se metía dinero y luego se rompía, y, en fin, y siempre había dinero, y que ahora creo que ya no existen en las casas. Pero bueno, os podéis imaginar cómo eran, ¿no? De barro, con un agujerito y metías allí tu monedita. Y bien, si la relación es una hucha y vais metiendo en ella momentos buenos y también van llegando momentos malos. Evidentemente, si los momentos malos van superando a los buenos que habíais metido inicialmente, pues la cosa se va deteriorando y el amor se va evaporándose como el humo. Entonces, ya sabéis, acumular momentos buenos, que era lo que hacíais al principio. Bueno, además, mi experiencia como psicólogo de parejas me dice que lo primero que tenéis que hacer es un reparto de las tareas domésticas. Sí, sí. Ya no estamos en tiempos de vuestros padres o abuelos donde se daba por hecho que las tareas las iba a hacer la mujer y el hombre pues pasaba por allí y no hacía nada. Pero ahora, pues ya no es así. Sobre todo si trabajáis los dos, tendréis que repartir las tareas. Si no lo hacéis, eso va a ser una fuente continua, ¿eh?, de problemas y de discusiones. Así que os sugiero que, ya que tenéis ahí bolígrafos y unos folios, cojáis un folio y pongáis todas las tareas que tenéis que realizar en casa, ¿eh? Y detrás de cada tarea, más o menos, pues quién la va a hacer. ¿Quién hace la cama? ¿Quién hace la comida? ¿Quién va a fregar? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a bajar la basura? ¿Quién va a poner la lavadora? ¿Quién va a planchar? En fin, todas las tareas que... Y os las repartís. Un detalle. El reparto no tiene por qué ser mitad y mitad, 50%. No, no. El reparto debe ser de tal manera que los dos estéis cómodos. Es decir, no vale una tú y una yo. Porque yo, por ejemplo, si me toca planchar, es que no sé. Prefiero bajar la basura, prefiero hacer la cama o prefiero poner la lavadora, no sé cuántas cosas. Pero no me mandes planchar porque soy hombre muerto. ya la discusión la tenemos asegurada. Entonces, quedaros cada uno con las tareas que más vais a poder afrontar. Y que luego, ¿qué puede ocurrir? Que al cabo de una semana o dos, digo, oye, pues esta tarea te la cambio por otra porque me va muy mal. Pues bien, pero ya no habrá discusiones por las tareas, o no habrá las que había antes. Y dice, no, yo te ayudo. Esto es uno de los trucos que teníamos los hombres siempre. Y te voy a ayudar un poco. Esto es como decir, bueno, lo tienes que hacer tú, pero yo soy tan bueno que te ayudo, ¿no? unos caras. Así que nada, para evitar los problemas, de verdad, ¿eh? Son muchos años de experiencia los que he vivido con parejas. Repartiros las tareas, que si no, ahí empieza una dinámica. Como tú no friegas, entonces cuando te pones luego cariñoso, yo no te hago caso, etcétera, etcétera. Luego te enfadas, luego mal. Empezar por las tareas. Bueno, de momento, por hoy ya vale. Dejamos aquí a Carlos y Maite para que vayan haciendo la lista, y también los que nos escucháis en vuestras casas, hacer la lista, repartiros las tareas y viviréis mejor. Bien, pues en el siguiente viaje seguiremos con nuestros dos amigos, nuestra pareja joven, y les diremos más cosas para que mejoren la relación. De momento aquí os quedáis y yo me voy al siguiente vagón para seguir gozando de la música y de los cantantes, grupos, músicos y extraterrestres que haya traído Wilson. Venga. Rock and roll tonight. I'm all pretty. at my speed. Don't send me no letter, cause I can't read. Don't be long, cause I'll be gone. Cause we gonna rock and roll all night long. Because I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock, we're gonna roll until the dawn daylight. I am ready, I am ready, estoy preparado, decía, ¿quién? Pues Fats Domino, uno de los primeros rock and rolleros, que por cierto, también era de Nueva Orleans, Luisiana, como Thatcher y Richard. Bien, os he de decir que en los años 50 fue el cantante negro que más discos vendió. A mí no me extraña, ¿eh? Porque con la marcha que tiene, es así, grandote, gordo, parece que no se va a mover, pero luego se mueve. Y sobre todo nos hace mover a nosotros con este tema tan, tan, tan contagioso. Pero bueno, aquí le dejamos sentadito, en fin, que tiene una barriga que es para estar sentado, Fats Domino. Por cierto, una vez fue telonero de los Beatles, cuando iban los Beatles por ahí, por Estados Unidos. Bien, vale, bueno, fin, cosas. Bueno, en el siguiente vagón tenemos una banda de rock de Los Ángeles, de esas formadas por músicos de estudio, es decir, de los que trabajan en una casa de grabación de discos, y donde pues llega un cantante, tengo estas canciones y la música la ponen pues los músicos del estudio, ¿no? Aunque, bueno, todos colaboran y demás, ¿no? Y entonces estos músicos, pues de vez en cuando dicen, pero bueno, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué siempre estamos tocando para que otros tengan éxito? ¿Y por qué no hacemos algo nosotros como grupo y tal? Y entonces forman un grupo y graban para ellos. Este es el caso del grupo Actitudes, y su líder pues es el batería Jim Kellner, bastante conocido. Pues si os fijáis quién toca la batería en cientos de discos, Jim Kellner está en muchos, en muchos. Yo le recuerdo en discos de George Harrison. Era el que tocaba la batería en el concierto For Bangladesh de Harrison, y también cuando Ringo Starr hace una gira, que creo que en la actualidad está haciendo una, pues lleva a Jim Kellner de batería. Bueno, a mí no me extraña, también Bob Dylan ha tocado con Bob Dylan, bueno, y mil más. Bien, en su forma de tocar, el sonido es tan contundente, me encanta, me encanta. Y entonces con su grupo Actitudes pues nos va a tocar el tema Let's Talk Turkey. Vamos a pasear con el turkey. El turkey, que es el papagayo, no sé, es un animal de estos con muchas plumas. Bien, venga, Jim Kellner, cuando quieras, a ver cómo suena esa caja que me encanta. Además, el tema que es funky. Funky no muy rápido, un funky lento pero poderoso. Just remind me of that famous a plan. Let's talk turkey, at least let's try. Maybe you can try to clarify. Maybe you're just too intense. Oh no, but maybe I'm just too damn dense. So far you ain't made no sense. So far everything I've heard just remind me of that well-known bird. Oh, let's go to turkey heaven for a second. Maybe you come on too strong. But so far everything you said is wrong. I don't know, it seems like it's just you just just talk straight for a second, because just one time, tell your secrets, I'll tell mine. I'ma please. Can't you tell the truth just once? So far everything I've heard just remind me of that well-known bird. Ahí tenéis a los Attitudes con Jim Kennel a la batería y ese funky lento, pero francamente, bueno, no sé, a mí me gusta mucho. Aunque el funky tipo James Brown a veces es como más lanzado, ¿no? Pero estos lo han hecho a su forma y nos ha gustado. Bien, nos vamos al siguiente vagón que tenemos. Jo, otro grupo de Los Ángeles. Como los Attitudes. Bien, que hoy habéis venido todos de por allí. Vale. En Los Ángeles es donde existe la comunidad México-estadounidense pues más grande. Ahí hay muchos mexicanos. Oye, normal. Porque California fue México hasta hace no mucho, 130 años o así. Entonces, bueno. Pero lo cogieron de mala manera los americanos. Ya no recuerdo si lo compraron, porque hay algunos estados que fueron comprados o lo conquistaron militarmente. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, en fin, que California era mexicano, ahora es yankee. Y allí está pues Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, todo este tipo de ciudades tan atractivas y atrayentes. Bueno, pues de allí han venido los Blazers, escrito los Blazers, y debe ser un tipo de jersey o algo así. Bueno, luego se lo pregunto. Bien, estos hacen una música muy parecida a los Lobos, rock and roll, blues, música latina y de todo. En fin, y hoy, como no habíamos traído a nadie claramente español, les he dicho, oye, ya que podéis tocar en español, podéis tocar en inglés... Bien, tocar algo en español. ¿Y qué vais a tocar? Pues una cumbia, nada menos que una cumbia. Bueno, pues, ¿cómo se titula? La cumbia del sol. Bueno, aquí no, este es un programa rockero, aquí no suelen sonar este tipo de cosas. Cumbias, tangos, pasodobles, no. Pero la cumbia o el mambo sí que nos gusta. Venga, a ver cómo lo hacéis. We'll be right back. se va a clarear, todos contentos para bailar. Este es el cumbia, cumbia del sol. A el timbalero goza conmigo este son. A el timbalero que es de la cumbia del sol. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta Carlos y Maite han venido a bailar la cumbia del sol. Oye, había un ambiente aquí, unos con la escoba, otros, y luego las acompañantes de los Blazers, que son estos de Los Ángeles, han traído unas acompañantes. Me encanta cómo van vestidas, me encantan. Mira, botas de estas tipo vaqueras, que hacen como una V por delante. Luego, una minifalda vaquera, que es, en fin, no la minifalda, es que las queda muy bien, las queda muy bien. Si me pongo yo, no me queda muy bien, esto es así. Y ese sombrero vaquero, y bueno, y todos bailando como girando, ¿no? Como girando, había varias parejas y girando. Oye, pero me ha encantado. Esto latino, esto sí que me gusta, y no el reggaetón y estas cosas, la cumbia. Bueno, ¿Qué tenemos a la...? Madre mía, me voy al siguiente vagón porque hay un grupo tan famoso que yo no os voy a decir quién es. A ver si vosotros lo averiguáis y os lo diré después. De momento solo os digo la canción que van a tocar, que se titula You Know My Name, es decir, yo conozco mi nombre. Pues sí, vale. Vosotros seguro que conocéis vuestro nombre, pero los que nos van a oír, yo porque os veo, y Wilson y los demás, y bueno, en fin, famosos más que famosos. Bueno, a ver qué hacéis, a ver qué vais, y a ver cómo es ese tema, yo conozco mi nombre. Good evening. You know my name. Never look up my number. You know my name. That's right. Look up my number. You know my name. You know my name. You know my name. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Look up the number. You know my name. That's right. Look up the number. Bueno, no os podéis ni imaginar quiénes son. Nada menos que los Beatles. Sí, los Beatles. Los más famosos de todos los famosos. Y bueno, yo no me atrevo a hablar con ellos. Gente en la cúspide. Yo no me atrevo a hablar con ellos. Me tenía que haber avisado Wilson de que era capaz de traer a los Beatles. A John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, Joe Harrison. Pero... Oye, haber avisado, yo voy para el siguiente vagón porque no me atrevo. Venga, ¿y qué? ¿A quién tenemos en el siguiente vagón? Pues os tengo que poner, os tengo que decir algo. Resulta que de los Blazers, esos que han tocado una cumbia que nos ha gustado tanto, pues el que tocaba el acordeón fundó otro grupo pseudo hispano llamado Los Fabulocos. Es decir, fabulosos locos, ¿no? Los Fabulocos. Bueno, junto con otros tipos de prestigio dentro de esa comunidad hispana de Los Ángeles. Y por ejemplo, ¿con quién? Con Keith Ramos. Y bueno, como ha venido con ellos, con los Blazers, le hemos dicho, oye, pues toca una de las tuyas, Keith. O sea que, a ver, la verdad, os voy a decir, el Keith Ramos este es igual que Loquillo, el cantante este español, ¿eh? Oye, yo pues, le ves un poco de lejos y dice el loquillo. No, pues Keith Ramos. Y toca la guitarra, canta y es muy, muy, muy bueno. Suele hacer blues y tal, pero bueno, hace un poco de todo, sobre todo blues. Pero se ha montado este grupo, Los Fabulocos, para darle un poco más de ánimo a la cosa. ¿Y qué vais a tocar? Vamos a ver, Keith Ramos. ¿Qué vas a tocar? Pues a Ubi Asena. Yo sería un pecador. ¿Serías un pecador? Sí, sí que. O sea, tú no eres un pecador, serías un pecador, ¿no? ¿En qué situación? Bueno, bueno, luego, luego no la cuentas, ¿eh? A ver cómo cantas esa, yo sería un pecador. If I said I wouldn't miss you, if I said I wouldn't cry, if I said I wouldn't miss you, babe, if I said I wouldn't cry, I would be a sinner, who's just a sin to tell a lie. If I told you to leave me, said my love for you would die. If I told you to leave me, babe, said my love for you would die. I would be a sinner, who's just a sin to tell a lie. If I said I found another that would keep me satisfied, if I said I found another that would keep me satisfied, I would be a sinner, and that would be another lie. If I said I wouldn't cry, if I said I wouldn't miss you, babe, if I said I wouldn't cry, I would be a sinner, cause it's a sin to tell a lie. I would lie, yeah, I would lie to you, babe. Muy bien, era Keith Ramos y sus líos con el pecado. Mejor lo aclaramos fuera de micrófonos y demás para que nos ponga, para que nos diga a qué se refería. Me temo, me lo estoy temiendo, pero bueno. Luego nos lo cuentas, venga, venga, que nos vamos al vagón de jazz, que es el penúltimo, porque el último es la cantina. Allí ya hay unos cuantos esperando que acabemos el viaje para, bueno, ya sabes, montamos, los Blazers van a tocar las cumbias, en fin, muy, muy, va a ser muy divertido, pero bueno, el pianista de jazz, a ver, resulta que tenemos a Ramsey Lewis Trio. Bueno, a Ramsey Lewis es un pianista que yo conocí en los años 70 cuando sacó un disco de jazz rock y yo creía que era como Herbie Hancock o parecido. No, no, pues es venía, bueno, también como Herbie Hancock del jazz clásico. Pero este además es que empezó estudiando música clásica, claramente, ¿no? Y en sus temas, pues a veces pone detalles de música clásica. Tiene temas pasados al jazz del concierto de Aranjuez, de la ópera esta Carmen y de todo tipo. Y la verdad es que lo hace bien y me gusta, ¿eh? Dentro del jazz clásico, ¿no? Porque otro día le traeremos para que haga jazz rock, que también lo hacía bien. Y a mí me gustaba mucho porque metía cosas un poco africanas. Bien, la verdad es que en los años 60 tuvo un éxito Ramsey Lewis, un éxito con un tema que se titulaba Dying Crow, que fue es de los discos más vendidos de jazz de toda la historia. Bueno, otra cosa curiosa, el batería que le acompaña es Maurice White. ¿Y este quién es? Pues mira, os voy a decir que este es el batería que fundó el grupo aquel de funky de los años 80, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Y bueno, tierra, viento y fuego. Y que hacían aquellos funkies bailongos de los años 80 que todo el mundo eso. Pues bueno, este empezó también tocando jazz clásico con Ramsey Lewis. Venga, ¿qué tema vais a tocar para demostrarnos cómo empiezas de una forma? Luego creo que incluso metes un poco de calipso, luego te pasas al jazz. Sí, que el tema Old Devil Moon, es decir, Antigua Luna del Diablo. Aquí pasamos del pecado al diablo con una facilidad. Venga, Rense, cuando quieras. Sí, señor, con el piano de Ramsey Lewis nos despedimos. No os digo más cosas porque me encanta escucharle.